vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Opina el dirigente Eduardo Rubio. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, como todos los mediodías, después de una jornada intensa que cerró una intensa etapa de lucha política electoral para nosotros, para la Unidad Popular, para el 26 de marzo, que no cerró lo que es la lucha que continúa, que se mantiene en defensa del cambio imprescindible que nuestro país y nuestro pueblo precisan. Yo quiero antes que nada reiterar lo que hoy de mañana decíamos, es el saludo, primero el reconocimiento al compañero Gonzalo Abella y a Gustavo López por haber encabezado esta campaña, por habernos representado, por haber dado una batalla en las condiciones que tocaron, defendiendo siempre coherentemente y fielmente el programa y el proyecto político de la Unidad Popular. Y cuando decimos que reconocemos y que agradecemos es porque sabemos del esfuerzo inmenso que tuvo esto desde el punto de vista intelectual, físico, ¿no? De horas y horas y horas de viaje en condiciones no siempre ideales, en lo que tocara, como tocara, y siempre con el buen ánimo y el compromiso inalterable. Así que vaya para ellos nuestro reconocimiento, nuestro abrazo. El reconocimiento a toda la militancia de la Unidad Popular, a toda, a todos los compañeros de todos los partidos de la Unidad Popular. Y en particular, obviamente, quiero saludar a nuestros compañeros, a nuestros militantes. Hemos estado hablando con distintos departamentos, nos falta la mayor parte del país. Algunos compañeros ya están hoy, después de haber terminado a medianoche en sus trabajos, terminaron las licencias que se habían tomado por estos días, reintegrados a sus tareas, los que tienen trabajo. Pero bueno, con los que pudimos hablar, obviamente hay un golpe a las expectativas que habían, pero también hay un reconocimiento a lo que se ha avanzado, se ha madurado, a lo que se ha podido construir desde el punto de vista orgánico, que para nosotros eso tiene una importancia estratégica. Pero a todos ellos el reconocimiento, nuestro saludo fraterno, un abrazo apretado de compañeros y decirles como siempre y más que nunca que ninguna lucha es en vano, que se crece en términos de militante, de persona, de organización y que no siempre, y esto es parte de la vida, el resultado va en relación a la fuerza, al esfuerzo que se hizo. Si hoy tuviéramos un resultado adverso y hubiéramos estado mirando el techo, rascándonos la panza, tendríamos para cuestionarnos todo. Pero como acá lo que se dejó fue el alma en la cancha. Todo, todo. Horas, horas de familia, de trabajo, de estudio. Así que esa lucha no fue en vano. Porque dejamos huellas, establecimos relaciones, hablamos con miles de personas. Y esto, de los mensajes que estamos recibiendo de gente que nos vota y que no nos vota, también hay un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que ha hecho la organización y la Unidad Popular en su conjunto. Y quiero un capítulo especial para la juventud del 26, para todos los jóvenes de la Unidad Popular. Pero quiero hablarle a esos gurises que, con los que estuvimos en el callejón de la universidad, en la Rambla, en el Donde Más Tres Cruces, en el local, anoche hasta última hora, que sabemos que han han dejado el alma dejaron en la cancha. Y crecieron como militantes, crecieron como juventud. Creo que ese es un capital invalorable que se ha ido generando en toda esta batalla. Y decirles que contamos con ellos para el futuro, que son parte de él, que la organización depende también de esa participación consciente que han venido desarrollando organizadamente. Vienen tiempos de lucha para este pueblo y los jóvenes van a ser protagonistas de esas luchas. Así que el saludo y el reconocimiento inmenso para ellos. Nos dicen compañeros que todavía no está todo dicho. Bueno, respetamos esa duda razonable. Nosotros partimos de una realidad, creemos que hoy por hoy el resultado marca que no vamos a estar este tiempo en el Parlamento. Si, bueno, revierte algo y se da, bienvenido sea, no tendremos problema en festejar también eso. Pero creo que hay que prepararse para un tiempo de lucha en otras condiciones. En otras condiciones. Y ahí tenemos que capitalizar todo lo hecho hasta ahora y lo que hemos podido construir como organización hasta ahora. Recorriendo el país sabemos que no es poca cosa, que en algunos lugares falta, que en algunos lugares tenemos mucho, aunque después no se haya reflejado en el resultado electoral, pero la verdad es la verdad. Y lo material es, y concreto es concreto. Entonces, donde hay compañeros organizados, hay. Y ese es un capital impresionante para el tiempo que se viene. Hemos dicho siempre, y además lo vivimos, en la lucha política no siempre gana la justicia, ni se impone la razón. En realidad, la mayor parte de las veces, en este sistema que estamos, lo que triunfa es la justicia y la sin razón. Si no, ¿cómo explicárnoslo? Miles de trabajadores desocupados, los indigentes, la gente que no tiene para pagar un techo, los que no tienen un trabajo estable, bueno, la injusticia cotidiana de jubilaciones de 11.000 pesos, 13.000 pesos, de salarios de hambre, no siempre gana la razón y la justicia. Pero lo que sí siempre es necesario para avanzar y para triunfar es la lucha. Y la vida de este 26 de marzo es una vida de lucha y están nuestros ejemplos imborrables. De Íbero a Pitoto y en el medio una lista inmensa de compañeros ejemplares. Entonces, ya una nueva etapa que tenemos que enfrentar con solidez, con convicción y con el compromiso de siempre que sabemos que es inalterable. Y habrá que analizar toda esta etapa serenamente. Nosotros, y en el marco de la unidad popular, sin aceleramientos que son desaconsejables, porque sobre caliente es difícil ver en profundidad, y lo que prima son las emociones. Y tenemos que nosotros acá meter mucha razón, también la emoción, pero mucha razón a la hora de ir al análisis de fondo de cómo está la sociedad, de cómo nos plantamos nosotros, de qué nos faltó, porque obviamente nos faltaron cosas, en qué cosas estuvimos omisos o qué cosas hicimos de más. Pero en todo esto, lo que nosotros tenemos que rescatar es lo que hemos construido como organización. La gente que se acercó, la que ganamos. Después de un golpe siempre van a aparecer quienes quieran medrar en el momento de dificultades. Los conocemos. Pero no nos afectan. Y mucho menos nos hacen vacilar ni dudar en la razón de nuestra causa. Se vienen entonces tiempos de lucha en lo que lo acumulado será el punto de partida para seguir generando organización, creciendo, reafirmando nuestra ideología y proponiéndonos inalterablemente la lucha por un cambio social que genere las condiciones de justicia, de soberanía, de solidaridad que nuestro pueblo se merece. Vendrán otras batallas que nos tendrán, como siempre, allí, en primera línea. Y no puedo dejar de reconocer también el aporte invalorable de tanta gente que se sumó, hasta en las últimas semanas, y que encontraron, como nos llegaba un mensaje de Rocha de la Paloma anoche, en el que se nos agradecía el haberles permitido participar en la felicidad de construir colectivamente. Este es el camino del 26 de marzo, este es el camino de la unidad popular. Grandes desafíos nos esperan, grandes responsabilidades, porque hay otro hecho político que hoy no analizamos, tendremos que analizar, y es que realmente lo que parece deparar el futuro inmediato es que ya no habrá un gobierno del Frente Amplio. Y que habrá un gobierno de una coalición de partidos de derecha, derecha dura, de centro derecha, que generarán también otras condiciones de lucha, y allí tendrá que estar en primera línea la unidad popular. Un abrazo inmenso para todos. Gracias por las decenas, centenares de saludos que hemos recibido. Y bueno, como siempre, a seguir luchando.